corazón más cerquita. Hoy tu ombligo bailará hasta ver el sol. En la jaula el pajarito es feliz que tu manito le acaricia despacito su cabeza. Y el pollito se transforma en un honguito y más tarde en un sorongo que atravesará el bailongo. Todo un chongo va cantando camarón, camarón. No sé si que...